La imagen muestra un cielo nocturno despejado, lleno de estrellas que brillan en diferentes intensidades. La Vía Láctea es visible, extendiéndose verticalmente desde la parte superior central hacia la derecha. El denso campo estelar parece vibrante y vivo, con millones de puntos luminosos que resaltan en la oscuridad profunda del firmamento. En la parte inferior de la imagen se observa una formación de nubes bajas que cubre parte del horizonte. Detrás de estas nubes, hacia la derecha, hay una luz cálida que ilumina el cielo desde abajo, provenientes de fuentes artificiales de la ciudad. El contraste entre las nubes iluminadas y el cielo estrellado sobre ellas crea un efecto dramático, mientras que en la base del horizonte se distingue el perfil oscuro de colinas o montañas que permanecen en la sombra. En el texto se lee: Roca Roja, Felipe Beiza, autor de la fotografía, comuna de Antofagasta.